Claro, entramos a 1976 porque queríamos saber dónde quedaron las tres descargas que hice hoy. No las encontré más. El software sigue haciendo cagadas, como uno que yo sé. ¿Ustedes qué radio están escuchando para analizar la realidad? Yo escucho El Empalme, ¿y vos? Bueno, estuve escuchando a Joel Rosenberg en No Toquen Nada, del Sol, creo que el FM. Es una radio grande, ¿viste? Pero uno va haciendo zapping, ¿viste? Y ahí dijeron, ¿viste? Que en la última cena, almuerzo, cena de ADM, unos anuncios, y descargué esa parte, pero no la encontré más tampoco, el análisis, o no lo descargué, el análisis de hoy o de ayer, de Joel con su gente sobre la charla de Orsay en ADM. Ahí donde dijo que él, si habla torcido, va a seguir hablando torcido. Bueno, ya hablamos de esto un poco, después lo voy a buscar y voy a descargar ese audio completo, me refiero al análisis de Joel y su gente, que está muy interesante, es de lo poco inteligente que he visto con todo respecto, dijo uno en las radios en estos últimos días. Che, el Lalomir, que es otro animal de radio, nos robó a nosotros la metáfora de que la radio es la última trinchera. 5 o 6 personas en el mundo, con solo levantar un teléfono, deciden algo que nosotros nunca sabremos. Y además, salvo que aparezcan los Anonymous y los craqueros organizados, que son como ciberterroristas, le dicen el Pentágono, por ejemplo, a Assange, el control cada vez va a ser más grande. Yo no tengo ninguna duda. Es más, lo estamos viendo, el control crece. Y ya se digitan palabras que entran, que no, qué tipo de publicidad. Los algoritmos están alimentados por seres que buscan control. El poder busca control. En la China de hace 5.000 años, en el imperio persa y en el imperio romano, el poder es control. No hay duda. Está escrito en toda la historia y toda la bibliografía que da cuenta de la existencia del ser humano sobre el planeta. ¿Por qué no lo harían? Si tienen las herramientas, lo van a hacer. Cuando eso suceda, ¿cuál es el medio de la resistencia? La radio. La radio. Yo solo, con un equipito y un micrófono escondido con una batería en una cueva, lo vuelvo loco. En una cueva, solo y escondido con un equipito, los vuelve loco, Lalo. Acordate que hay bombas ahora que perforan para abajo, llénalo. Te esconden en una cueva, Lalo, te fabrican la madre de las bombas que tira y perfora para abajo y te explota y te rompe el equipo. Si andás en un buque con petróleo, se te baja por unas cuerdas de un helicóptero y te roban el petróleo. Y las derechas latinoamericanas contentas demuestran su amor por el ídolo y por los dólares, aunque todos los imperios tienen fecha de caducidad. Llevamos al rescate de grandes canciones, ¿no? De los 70, 1978, Gary Rafferty, Right Down the Line. Sin excepción. Todos los imperios tienen su fecha de caducidad. Todos sin excepción. También los Estados Unidos de Donald Trump. Esta emisión se llama Piratas del Caribe, gurú. Piratas. Oh,

por los siglos de los siglos. ¿Cuándo arrancó? ¿En 2010 o antes? Antes, ¿no? Y ahora ya echaron cuerpo, ahora quieren asentarse, ya ubican a sus amigos. Las mocas siempre siguen la mierda, ¿sí? Empalme FM. Están mejor este compañero y se encargó el cordero. Araújo en las cañadas de Melo. Acordate que el fin de año no se puede comer bicho de dos patas y... Acordate que el fin de año no se puede comer bicho de dos patas y tampoco bicho sin pata. TikTok Cabrera Sariz Radio El Empalme se encuentra en una campaña para acumular para fin de año unos dos o tres corderos y... Perciban que hay temas que pregunta el empalme que lo supera, pueden esperar la pregunta siguiente, que siempre viene un tema más like en el que puede participar. Empalme FM. Está excelente, está bueno, sí, también por la gente de la ciudad que recuerden, porque si todos vienen de lo mismo. Se imagina la satisfacción de oír gente que expresa lo que ha vivido con tanta sinceridad y con tanta grandeza, la realidad que fue nuestra, digo nuestra porque yo soy de los más veteranos. Siempre estoy diciendo, el consumismo avasallante nos viene liquidando. Ya no se encuentra nada que casi se encuentra todo en el supermercado. Desde el simple rabanito hasta el pepino, a lo más complicado que se te ocurra. Y no obstante eso, algunos inventos que traen hechos transgénicos por empresas multinacionales. Empalme FM. Clariche, estamos en 1979. Presta atención.

acá se fue al carajo todo, muchacho. Acá ahora el cordero, no va a creer, lo podés encontrar a 330 pesos. El cordero. Arrenda para poner ganado, pero hay campos que no tienen ni agua para darle que tomar a las vacas porque ya los palitos se lo han chupado. Señora, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Pueblo Baixo. ¿Usted me puede decir qué problemas le ha traído al pueblo la forestal? La forestal ha sacado las cañadas, ya no hay más pozos como se sacaba antes, la gente, agua para tomar, lavar, todo. Ya los animales se han perdido, todo gracias a la forestal. Empalme FM. Sí, sin lugar a dudas que sí, que es así. No disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along. Batería.

Quería hablar de la situación política del Chile, porque te verías comprometida. Tenemos otra pregunta para vos. Araújo, que está ahí en las cañadas de Melo, sobre el sarampión y sobre las caídas de internet, ¿viste? Cabo sabe que el sarampión lo combaten con caña blanca. Hay como 40 nombres de caña blanca acá, pero la más accesible es la boa. Ah, te enloquece. Mal que no sentí sarampión, no sentí epidemia de nada, ¿no? Somos parte de un sistema que nos ata y nos escupe constantemente, dijo. No dice eso, dice. Un sistema que nos ata y nos somete, creo que dice. Todavía queda algún araujo ahí, pa. Acá no dejan usar más los carros y los caballos. otra cosa que es cierto, a mí me ha pasado ir a comida, loco, ir a comida y todo con el celular. Y vos decís, pero está bien que un gurí, porque esta generación, que se lo vas a sacar, ¿no? Pero gente grande, generación nuestra, vos. Y está con el celular, celular, su... ¿Qué habla? Pasado ir a comida, loco, ir a comida y todo con el celular. Y vos decís, pero está bien que un gurí, porque esta generación, que se lo vas a sacar, ¿no? Pero gente grande, generación nuestra, que un gurí, porque esta generación, que se lo vas a sacar, ¿no? Pero gente grande, generación nuestra, Buena música desde Los Palmares, en Palme FM. Nos vamos con los que arrancamos. Do it any way you wanna, people choice. Subí el volumen, decí que lo escuchaste en el Palme Radio. We'll be right back.

a salir un programón, ¿no? Salimos de una lucha y nos metemos en otra.